regresó. Ya está aquí. Ivonne, saluda a tu público. Deja que prenda su micrófono. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso, ya ahora sí, sanitas. ¿Cómo te fue en tu tour de Mystery Shopper por los hospitales? ¿Qué reporte nos traes? Me sentía muy mal, Iván. O sea, no. ¿Y cómo te trataron? Bien. En el seguro. Hasta ahí me pudieron mandar que San Javier ni que la fregada. ¿Te pusieron muchas inyecciones? No. ¿No eres agujerada? Me dieron pastillitas. ¿Qué pasó ahí, Giovanni? Ay, dije paz a mi cariño. A ver qué pues. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo? Callados. Parece que. No, oye, ¿no me han dado ningún correo que hice falta o algo? No, fíjate. Que ¡ay, qué feo caso! Mandaron de otros de qué chido programa, qué bueno que por fin despotricaron contra las mujeres, pero. Ah, pero de cómo ¿neta? Se falta, no. Ay, no, porque ahorita iba a despotricar contra quien lo mandó. Sí, porque sí hice. Los escuché y sí hice falta, la neta. Pero también estoy muy molesta. Fíjate, con y, ustedes. Sí, duró hora y media el programa. Ha sido el programa más largo ha habido. Hora y media duró. Pues sí, se agarraron chismorreando como viejas. ¿Pero estuvo entretenido o no? Sí. Pues sí, ¿no? Sí, de que sí. Nada más porque vimos que ya nos habíamos pasado, si no le seguíamos. No le seguían. Sí, no. Parecían viejas chismorreando, ¿no? Que esta me dice que quiero. A ver, pues. Bueno, ahora vamos a dejar que Ivonne hable todo este primer segmento. Saca todo de tu ronco pecho. Saca todo. Es que se mancharon, la neta. ¿Qué pocos pantalones tuvieron? Ay, hay que aprovechar ahorita que no está Iván para tirarle mierda a las viejas. Pero a ver. No. ¿Qué? A ver, ¿mentimos en alguna, no sé, en alguna declaración? Mira, había unas partes que sí me daba coraje por las fregaderas que estaba diciendo esta Germán. ¿Cómo qué? A ver. ¿Cómo me, qué? Me enojé cuando dijiste, ¿sabes? No me acuerdo qué estaba diciendo Fernando y tu pinches viejas. Y yo me digo, ¿por qué nos dices así? Son ayudantes de cocineros. No. Y también otra cosa que no me gustó es que generalizaran. O sea, que al principio del tema dijeron, es que ahorita lo primero que te preguntan antes del nombre es si traes carro. O sea, ah, no, pero yo no generalicen. Yo le dije ahí que no. O sea, si a ustedes les tocan así, pues lo siento por ustedes. Pero yo le dije que no. Yo dije que ya no era así. Parece un niño cuando va a chismear a la primaria. Sí. Yo no fui. Yo no fui, él empezó. A ver, tenga los pantalones ahorita para decir sí, sí lo dije. No, Germán. Sí lo dije. Y sí, es verdad. ¿Es verdad? No. Si no, ahí está el programa pasado. No, yo me molesté mucho y tenemos... Nora y Mayra tienen que venir porque tenemos que defender nuestro... nuestro lado femenino porque fue injusto, la verdad. Oye, pero va a ser injusto. La bomba cuando vengan y se vienen las dos juntas, ¿eh? No, creo que... No. ¿Saben qué? Porque eso me hubiera gustado para que estuviéramos hombres y mujeres. O sea, ustedes se pasaron de listos. Y nos agarramos a beso entre todos, ¿no? Una orgía. Una horchata y tal. Nada que una orgía no pueda resolver. Así como, ¡cállate! Como el famoso video ese que... ¡Ah, el famoso cállate! ¡Ay, es que me tiene! Cabello, plano? No sé cómo es ese. ¡Allá ven! O sea, patanes hasta la muerte. ¡No manches! Así programa, nos quieren. Era un programa quieren. Con testosterona. ¿Qué esperabas? ¡Ay, ustedes también! Habla por ti, ¿eh? Ah, bueno, a ti no te quieren. Es amor apache. No, más mi mami. Ah, es amor apache. En el fondo te quiero, aunque sea del fondo del mar. Dices que no hubo mentiras. Hubo verdad, a lo mejor no hubo mentiras, pero a lo mejor sí verdades exageradas. Ah, ustedes parecían niñitas de que, uy, y luego lo que se me hizo así. Ahí va el golpe. No, o sea, así como absurdo dentro de todas las babosadas que estaban diciendo. Ay, qué caray. ¿No estamos ardidos? ¿No tuvimos una mala experiencia recientemente? No. O sea, se notaba la ardilla que traían encima. No, mi mala experiencia data de hace un año. No. Así que... Lo único que no me terminó de convencer fue que no profundizaron estos dos en situaciones personales, o sea, no nos contaron historias de ellos. No, tú quieres que te contara mi famosa historia, pero sí, sí me llevo un programa entero. Con Film Gadera ya tienes tu programa entero. Porque sí, no le ahí hubieras aprovechado. Hemos de meternos a checar estadísticas, de veras. No, pero la neta sí se pasaron de listos. En lugar de 60 segundos con Fernando de la Serna va a ser confesiones de un podcastero dolido. A ver, Sí, eso sí tiene, sí tiene que ser un programa más, más adelante, que cuenten ya sus historias personales. Sí. Ay, pues sí, como qué? Tú no tienes historias que contar, güey. Sí, no, yo no me voy a reír. Y luego hubo un momento en que tú, no sé, algo dijiste que defendiste a las mujeres y luego este te regañó. Sí. Ay, si estamos tirando contra las mujeres y tú defendiéndolas, o sea. Es que ya voy conociendo a Fernando y así como que es medio, medio niña. Medio marica niña. Nena. No, pero qué mala onda, ¿eh, viejos? La neta. Esperaba más tenemos de ustedes. Tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar. Se lo merecen. Sí. O sea, no me voy a retractar nomás porque estás aquí. ¿Pero por qué lo merecemos? Pero, como dijo la famosa pensadora Dorotea, lo que es. A lo hecho pecho. Y eso fue, y porque así es. No, no, no, chicas, tenemos que defendernos. Si pasa, bueno, y si no, pues no pasó. No. Ya la convocatoria. Chicas, si quieran venir a defender el punto, vengan. O sea, serán bienvenidas el para darles en la torre a estos tríos de solterones. Que por algo están, ¿verdad? Que por algo estamos exactamente. Solteros. Exactamente. A mí algo que pensé yo en cuanto dijeron pinches viejas y que sabe qué, dije, por eso están solteros. Estamos por solteros tener por esa exigente mentalidad tan tonta, la neta. O sea, de entrar nos catalogan así, están jodidos, la neta. Cada quien cuenta como lo van a feria. Claro. ¿Qué feminista eres? ¿Y ustedes qué machistas? Y misóginos. Que lo vea, ¡ah, no! Que ¡no! Ay. Somos realistas. Aunque sí, lo del carro sí se me hizo medio mamón, pero yo creo que fue el único punto que no. Mira. Oye. No, es que sí sucede. Así como ves el Chevy, sí levanta viejas, güey. No, pero es que sí sucede. Sí, pero yo creo que ya conocieron tu plasma y todo lo demás que tienes en tu casa. ¿Mi plasma? ¿A qué caray? ¿De qué plasma estamos? No, pero eso de los carros sí sucede. Yo, bueno, yo en todos los años que tengo, nada más he conocido a una vieja de la prepa que todo su salón la catalogaba como materialista, de que ella sí prefería andar con un tipo feo y pobre, bueno, no pobre pues, pero con buen carro, que con un tipo acá guapetón, de buenos carita sentimientos peronaco y lo que quieras. No, piojo. Bueno, ajá, en ese caso es cierto. Sí, yo conocí a una vieja así en la facultad. De hecho, ella andaba, tenía dos pretendientes y andaba con un feo que era mecánico. Pero como era mecánico, cada rato traía carro diferente y carros chingones. Uh-huh. Y tenía otro pendiente que estaba guapetón, pero en camión. Y no, siempre prefería el otro. Fíjate, ahí te van dos casos, así rápido. Una vecina de ahí de está, creo que a 2-3 puertas de mi casa. No la conozco, pero no la trato. Pero la mujer no es fea, la verdad. Y diario llega un güey por ella en un Mercedes-Benz. Muy chido el carro y todo. Y el güey hace cuenta que lo ves y no das ni un quinto por él. O sea, es la persona más insulsa del mundo. Así dices, pues, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hay detrás? Pero trae, pues, en la cajuela, pues, no sé, a lo mejor trae buen sonido o algo. Y aparte, en el trabajo, tengo una amiga que sí es muy guapa la muchacha, lindísima y todo. Y anda babeando por un médico. Pero no porque esté guapo, porque no está guapo. No tiene personalidad, o sea, tú ves médicos y dices, hay unos que sí están guapos y otros que están dos y unos que están tirados para la chingada. Y este güey está igual, también, que no das ni un 5 por él, pero por el hecho de que es doctor. Ay, es que estuve grita y grita en el concierto, perdón, voy a andar como gallo Claudio ahora. Oye, hijo, digo. Sí, pero es feo, pues, que en algunos casos. ¿Y qué trae? No, entonces, ¿el doctor qué trae? No, más bien hasta eso lista la muchacha, como está ahorita de residente, pero como ya tiene su, ya está haciendo sus pininos ahí en el hospital. Ajá. Que va a ser de los efectivos en un futuro a corto plazo. O sea, está sabiendo con quién juntarse. Exacto. Uh-huh. Y dizque enamoradísima y todo el rollo, pues la neta está re feo el güey. Se vende por el ahí coche. En este caso es la posición que él tiene en el trabajo. Sí, y a fin de cuentas es directamente proporcional al varo que gana. A ver, yo sí me parezco a Quasimodo, entonces ya estoy chingado. No. Según tu teoría, sí. Sí. Bueno, sí. Si tu teoría es cierta, a lo mejor sí, pero. Sí. Pero o sea, siempre, si de plano te crees tan jodido, pues lo así siento. Que. Pero bueno, no, ¿algo a mí, más que tengas que decirnos? A mí lo que se me hizo mala onda es que generalizaran. O sea, hay muchas buenas mujeres, hay malas mujeres, hay mujeres interesadas, hay de todo. Pero, o sea, no, no me gustó el hecho que hayan generalizado, que ah, a no. todas las catalogaran así. Le, ah, claro. Le van la feria. Pero, por ejemplo... Sí, no, todas en 98% nada más. No, pero, por ejemplo, clásico ¿y cuando... ¡Y sigues mentido! Ay, perdón. Cuando te dicen, no, es que tú eres un... que tú eres muy a todo dar, que eres bien lindo, que, vale que eres, que eres el... No, que te dicen tus amigas. Ay, es que yo no sé por qué se pelean tanto ustedes y... Si este, ah, pues esta Aranza me decía... No, si tú eres el sueño hecho realidad de cualquier mujer. Le dije, ah, sí, dime dónde están. Cualquier mujer se pelearía por ti. Ah, por ti, ah, cabrón, ¿dónde? Dime dónde. Que sean. Preséntame a una. Que sean. Hey. Que sea en lodo, por favor. Sí, en lodo. Pero bueno, hablando de bellezas y traiciones. Ya, ¿algún otro comentario? No, pues chicas, las invito. Nora, Mayra y quien guste venir. Aquí cáiganle. Estamos, cáiganle. Aquí organizamos algo divertido. A un round de dos a tres caídas. Sí. Así es, sí. Esto no se puede quedar así. Sí. Bueno. No, pero si quien quiera venir está invitado. Perfecto. A ver, pues hablamos de cosas más. Hablando de mujeres, la semana pasada, ¿qué hubo, Iván? Ya se llevó a cabo el concurso Miss Universo. Y, bueno, sabemos que ganó... Como era predecible, como sí, como era de esperarse. La chica venezolana. Chica venezolana. ¿Quedaron de finalistas? ¿Quién, Ivón? ¿Venezuela? ¿No importa el orden? No. Colombia, Venezuela, República Dominicana, Rusia y México. Y México. México, tristemente, digo, quedó en quinto lugar. Digo, qué bueno que pasó a las finales. Sí, sí, porque se esperaba que quedara en un mejor lugar, ¿eh? Mucha gente sí estaba enojada. ¿Quién dice que se espera que quede en mejor lugar? La televisión mexicana, ¿no? Obviamente, sí. Ay, es que siempre esperamos más. Es como cuando en los Oscars. Ay, a ver si ahora sí gana la película. O la selección nacional. Tenía tantas esperanzas. O sea, no. O la selección nacional. Claro. Sí. Pero de hecho a mí se me... Por ejemplo, mi opinión. Se me hacía mucho más bonita la mexicana que la rusa. Ah, no, o sea son bellezas diferentes. Si otro lugar, por lo menos. Son bellezas diferentes. Así es, obvio, por algo está ahí, están claro, ahí. Sí. Pero en mi gusto se me hizo más guapa la mexicana. Fíjate que para mí estaba más guapa la mexicana que la de República Dominicana. Es así, pero la rusa era un bombonzazo. A mí no se me hacía guapa esa mujer. A lo mejor, como dices, el peinado a la hora de lo del vestido de noche no le ayudó. Estaba mejor la colombiana, yo creo, de todos se me hacía mejor la colombiana. De hecho, la colombiana me hubiera gustado que ganara. Bueno, obviamente por algo estuvieron ahí en el concurso, ¿no? Así es. Sí, como diría Germán en el... Hace rato no... Pues ahora sí que yo no le decía que no a ninguna. No me ponía mis moños. Ay, lo bueno es que ganó. Ay, no, tiene las greñas muy feas. Lo bueno es que ganó por lo menos mejor cuerpo, ¿no? La mexicana. Así es. Elisa Nájera. No. Ganó mejor cuerpo, si te fijas, es la más flaca de todas. Mm. Y pues se llevó de pérdida eso, ¿no? ¡Cuidado! Y por otra parte también hace... A ver, qué déjese ahí, muchacho. Ay, perdón. Recuerda que... Este es un programa respetable. Te pueden salir pelos en la mano. Después de dos sacudidas ya es otra cosa. Ay. Y me acabo de rasurar la mano. Pero, y también, bueno, ya no nos dice más feliz todavía. Hace dos semanas la bandera de México fue declarada la... La más bonita del mundo. Por fin ganamos algo, primer lugar. ¿En el mundo? No, pero ¿en dónde? ¿En dónde estaba esa? Fue una convocatoria que hizo el Diario Español 20 Minutos. Ok. Por sugerencia de un lector que dijo, vamos haciendo un concurso de las mejores banderas del mundo. Ah, ok. Entonces el periódico este hizo una convocatoria que duró como dos meses. Ajá. Donde se listaron, no sé, como 105 banderas del mundo. Okay. Cada dos días se iba eliminando las dos que tuvieran menor voto. Y se votaba por medio de la página de ese periódico, que se llama, 20 Minutos. Y al final pues quedaron los cinco finalistas y México ganó mayor votación. Digo, no estoy muy empapado en la cultura de lo que representa el símbolo de cada bandera, por ejemplo. Que a lo mejor sí, pero siento que la de México es la que tiene más historia, ¿no? Pues no sé. No, pues que yo tampoco sé. Como te digo, o sea, historias de las banderas. Yo creo que obviamente, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos. ¿Qué tiene? Cada estrella representa un estado, ¿no? estado, sí. Nada más, y las franjas que representan. ¿Quién sabe? O sea, no, pues es que igual no. La de Brasil, que está muy chida, no sé tampoco qué significa. Sí, obviamente, pues aquí, bueno. Puede ser la sangre que han derramado. ¿Y lo blanco? Ah. Pero ya es la sangre, ya ahorita ya, ya debe de cambiar la sangre de los... De los Illegal Aliens. Ya debería tener más franjas entonces, ¿no? ¿Sí? O pintarla de plano de rojo. Sí. Sí, mejor que la pintan de rojo. Sí, entonces yo creo que así como tú, como yo, que no estamos informados de la historia de cada bandera, me imagino que también en mucha parte del mundo, y fue una calificación más estética, más basada mejor, si en, es, la, si es por estética, en la imagen sí. De la bandera, que es la idea, porque es la más bonita, no la, okay. La, no la que tenga historia, más trasfondo. Exactamente. Y, todo ese rollo. Okay. Y lo curioso, lo que se me hizo chido fue que del top 10 creo que fueron... 9 Ajá. latinoamericanas, okay. Las que quedaron ahí en ese, en el top 10. Ah, okay, muy bien. Estuvo Argentina, estuvo México, en segundo lugar creo que quedó Perú, que ahorita no recuerdo cómo es la bandera de Perú. Okay. Pero yo creo que el voto ahí se debe más bien a la masa de, al gran voto que representa Perú, porque sabemos que en cuando se hicieron lo de las 7 maravillas modernas, Perú fue el país que más votó. Sí. O sea, se dieron a notar como que son un país que apoyan. Y yo creo que por eso quedó en segundo lugar Perú, porque su propio país votó mucho. Fíjate que en las 7 maravillas modernas faltó la octava. ¿Quién? Ivón. Pero no queremos que nadie la visite. Eso es solo para nosotros. Pero bueno. Ándale pues. A ver, continuamos con... Ándale que pues, ¿qué? ¿Qué les pasa hoy? Andan como medio... Tema, se cortan. Tema, se cortan. Yo, así se yo oye. Ando crudo y adolorido y afónico. Tú, Iván, Iván tiene sueño. No, es que ayer me tomé unas pastillas para dormir y apenas hoy me hicieron efecto. Era para dormir ayer, ¿no? Sí, exactamente. Necesitabas sí. dormir no, ayer. Amanecí hoy cansadísimo, como si me hubiera ido de antro hasta las 6 de la mañana. Y ahorita en la tarde fue cuando me empezó a dar sueño. O sí, de sea, hecho, ya, pues, no son, ya no son noches de antro. Sí, no, o sea, bien gracias, hasta apenas hace rato está bien dormido. Pero ya vamos con música, Ivón. Vamos, vamos. Sí. A ver, pues, no sé, o quién presenta algo, Ivón. Sí, que Fernanda, presente Ivón, a ver, que presente primero. No, tú, Fernando, presenta algo. Bueno, ahorita les ponemos algo. ¡Disfruten! ¡Algo! Ni uno viene preparado, ¿verdad? No veníamos no. preparados, pero bueno, ahorita... Ahorita regresando les decimos qué pusimos. Es un tema sorpresa. Sí. Agárrense. Da igual que hagas bien o mal. Si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida. Capaz como eres de ser día a día, día a día, día. Sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer bien o mal. Se acerca al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, día, día, día, día. Sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Solo me quedaré, me quedaré, me quedaré, quedaré. Me quedaré. Me quedaré solo. Me quedaré. Me quedaré. Me quedaré. Me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo. Si un día sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao. ¿En qué sueño? A ver, ¿en qué? ¿En qué sueño qué? ¿Dónde está su micrófono? A ver. A ver, lo que dijeron fuera del aire, repítanlo. A ver, ya se lo metieron por quién sabe dónde, ¿verdad? Cara. Ay, lo, estaba dormido. Lo tenía tapado con la toalla. A ver, ¿qué vibra? Estamos en media pelea marital. A ver, ¿qué pasó fuera del aire? Es que este marrano repitió. Le dijo, Ivonne, dame un beso y el otro... Ay, mi amor, me encanta cuando hueles a cerveza. Pero que quede entendido que no son nada. Oh, no. Son amigos. Una amistad, como diría un compañero. Una amistad limpia y sincera entre un hombre y una mujer. Sí. Pura. Sí. Esas amistades no existen. ¿Cómo? Esas amistades no existen. Pues claro que no. Por eso es bueno, pero por eso se dice en forma sarcástica. Claro, una amistad limpia y sincera. Por eso las comillas, ¿verdad? ¿Eh? Claro. Que regularmente la vieja se enamora del amigo gay. A veces. Siempre terminan así. Ay, ay. Oh, te quiero tanto, mi amor. Pero ya el chiste es hacerles creer que ellas tuvieron la culpa. ¿Cómo? Pero bueno. Que ya los convirtieron. Bueno, ya, porque luego vamos a seguir hablando de esto. No vale la pena ya desperdiciar más tiempo. Si ya aclaramos nuestro... Ay, ya cállate. Son unas desgraciadas, pero las queremos. A ver, Fernando. ¿Qué onda? Batman. No la he visto. ¿No la has visto? Voy a ir mañana. ¿A poco? Yo pensé que la habías visto. Ay, no. Por la recomendación que hizo la semana pasada, me dan ganas de ver a Wally. Tienes que ir a ver Wally. Hicieron una muy buena reseña. Es imperdible. Sí. Es imperdible. Yo tengo un amigo que la vio tres veces. Imperdible. Ay, se oye chida esa palabra. Sí, es imperdible. Es como imponible. No voy a tirar mis tenis imponible hasta que estén poner. Imponibles. Ajá. Te los poniste, María. Ah, bueno. ¿Qué? Entonces, ¿qué traemos hoy de cine? Nada, ¿verdad? No hemos ido a ver Batman. Hancock. ¿Y? ¿Cómo? Es, pues, ¿cómo decirlo? A ver, es un superhéroe que no es ni cómic. Es una película de superhéroes, pero no está basado en ningún superhéroe. Es original. Por decirlo así. Para cine. Por decirlo así. Ajá. Está protagonizada por Will Smith, Charlize Theron, que de hecho por Charlize vale la pena ir a ver la película. No, y más. Jason Bateman tiene un papel... bueno, se puede decir que la historia se centra en los tres, pero obviamente las cartas fuertes son Charlize y Will Smith. ¿Charlize qué hace? Lo que pasa, una sinopsis así rápida. Hancock es un superhéroe. Pero es un superhéroe vale madre. Él no quiere... Él es borracho. Uh-huh. Él está sentado en una banca al principio de la película. Y pasa una chava y le levanta la falda. O sea, es el patanzazo por... Así. Antonomasia. Por antonomasia. Y pues... ¿Se aprovecha de sus poderes? No. Más bien, ayuda a la gente. Pero le vale madre si... Por ejemplo, si salva a... Por ejemplo, si agarra a unos malos... Los atrapa, pero destruye media ciudad para atraparlos. Y no le importa madre, destruir pues, la ciudad con tal de agarrar. Y está borracho, está de huevón todo. O sea, él duerme en la calle, parece vagabundo. ¡Ay, qué malo eres! No se escuchó al aire lo que dijo, pero bueno. No, pero me chiste local, y obviamente qué cruel, por su forma de ser, nadie lo quiere. Entonces, por azares del destino, le toca salvar ¿cómo se llama? A un agente de relaciones públicas, que es Jason Bateman. Y entonces, como agradecimiento, él le ofrece cambiar su imagen. Decirle, ¿sabes? Le dice, ¿sabes qué onda? La gente no te quiere, porque eres un mendigo. Como dicen en la película. Es que eres un cabrón. Nadie te quiere porque eres un cabrón. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a limpiar tu imagen. pues qué onda, ¿no? Pues te vamos a meter a la cárcel para que la gente te extrañe y pues a ver, seas víctima y salgas como héroe, ¿no? No, más bien para que la gente te extrañe, porque obviamente el crimen se va a disparar. Uh-huh. Y la gente pida tu regreso. Uh-huh. Y el personaje Jason Bateman está casado con Charlize. Uh-huh. Pero hay una, se forma algo así como un triángulo medio extraño entre los tres personajes, pero, o sea, es una película dominguera. Digamos que no hay mucho trasfondo. Entonces, sí, social. Sí, es un buen, una es, vuelta en el género de sí, los superhéroes, no son los géneros directos, sí, sí, propios y esas cosas. Lo que sí me llamó la atención, que sí está, es digno de admiración, como obviamente es un caso aislado el que haya un superhéroe en el mundo. Uh-huh. No tiene un supervillano. Ah. Sino que hay un villano por ahí, pero se basa en la por decirlo así, en la inteligencia, pues, para no tiene poderes para como tratar de fregarse a Hancock. ¿Qué poderes tiene Hancock? Pues tiene super fuerza, puede volar, Titania, algo así. Más bien es como lo manejan en la película, él es inmortal. Okay. Que parece que tiene miles de años viviendo. Mm. Y no envejece y todo, salvo Titania meets Apocalipsis. Algo así, pero tiene un punto débil. Entonces ahí es donde radica lo interesante. ¿La kriptonita? La kriptonita. ¿La pantufla? ¿Por qué le diste pantufla? ¿O por qué le pues dicen, acá, ¿o señor Pinolis? ¿O por qué le dicen calcamonías? Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero por ejemplo, si van ustedes al cine y no, es que no podemos decir el punto de ahí. Hasta que salga de la sala nos dices, ¿sabes? Exacto. Porque yo no la voy a ir a ver. No, pero por ejemplo, es que es a lo que voy. Si por ejemplo tú o los que nos están escuchando van al cine y van con la firme intención de ir a ver Batman o de ir a ver Wally y no hay funciones, pues métanse a ver Hancock. No es tan mala, pero pues sí es una película dominguera, realmente. Pues ya que diste la vuelta, pues así como ya te diste opción. La vuelta, pues diviértete un rato. Pero sale Will Smith. Pero sale Charlize. La veo diario. Eso quisiera. Es la señora de Benítez, es lo que me estaba diciendo ahorita. Eso es. ¿Charlize de Benítez? Ah, qué Charlize fino. De Benítez. Sí, muy entonces pues dominguera. Pues, dominguera. Así, fíjate que a mí cuando supe que Will Smith era el protagónico de este personaje, o sea, se me hizo súper raro porque yo estoy acostumbrada a verlo en papeles más serios. Pues no te creas. No. O sea, pues sí. No. Por ejemplo, en la Soy Leyenda, fíjate pues que así. Fíjate que ahorita viene siendo lo que en los 80s fue Harrison Ford. Película que sale es blockbuster. Y obviamente, pues ya ahorita con la tecnología ya puedes hacer cualquier cosa. Digamos, Día de la Independencia no es un rol muy serio en el que tiene. Pues que Hombres de Negro tampoco. Más bien, ¿qué tiene serio? Ali y En Busca de la Felicidad. Ali y En Busca de la Felicidad. Y relativamente Soy Leyenda. Soy Leyenda. O sea, no me lo imagino andar dramático. Brincoteando, exacto, volando, aventando una ballena. Pero no me lo imaginaba. Pero obviamente son. Tú lo conoces desde El Príncipe del Rap. La verdad. Ay, me encantaba. Y obviamente tiene todavía ese. Ese aire. Ese aire, pues, de que tú quieres que diga algo cómico, que diga algo gracioso. Y que sí le sale. Que haga una mamada. Que, o como estaba diciendo desde que empezamos el programa, una mamada. Una como mamadita. Como dice Germán. Que salga con mamadas. Ya no somos clean, ¿verdad? No. Ya hace como 20 programas de. No. Mamadas. Sí, entonces no, más bien. Te oyes muy feo diciendo más bien malas palabras, sí, tan correcto tú. Dos para llevar. Yo pienso que él es como. Dame dos. Como Jim Carrey, pero de la acción. Lo que Jim Carrey es para la comedia, que, es para la acción. Es que es lo que y te pocos digo. Los personajes serios que han hecho. Por eso es que es lo que te digo. Es como en los 80s fue Harrison Ford. Cualquier papel le ofrecían. Y película que sacaba era un blockbuster. Era dominguera. Eran exitazos. Sí. No necesariamente buenos, pero eran éxitos. Pero no eran dramas. Pero no eran papeles dramáticos. No, sí, Testigo en Peligro. Pues, no. Búsqueda Frenética. Se presume inocente. No, porque sí hubo un tiempo en que se dedicó más al público adulto. Uh-huh. Pero bueno, aquí la. Pues aquí las estadísticas no mienten. Will Smith es sinónimo de taquilla. De taquilla. Y pues ahí está. Si son fans de Will Smith, les va a gustar la película. Y recuerden que solo que si no encuentran pases para Batman o Wally. Que Wally sí encuentran. Yo creo que ya sí. Ya tiene 15 días en cartelera. Y yo creo que sí encuentran. Ok. Pues esta semana también salieron, se dieron a conocer las nominaciones al Emmy. Nosotros que vemos mucha televisión, sí, muchas series, y pues hay unas cosas. Primero que nada, me llamó la atención que por primera vez en muchos años HBO no tiene nominación a mejor serie de drama. Okay. Lo cual es ya no tienen Sopranos, que era su carta fuerte. Así es. Y otra cosa, que en la mejor, ¿ya se acabó 24? No, lo que pasa es que por la cuestión de la huelga de escritores, ajá, no quisieron hacer la serie que durara poquito, ajá, y después completarla. Ajá. Más bien cancelaron lo que la temporada, la temporada, y hasta el próximo año empieza la temporada. Ah, okay, porque también eso me llama la atención que 24 siempre es muy socorrida en los semis, sí, y no tienen ni por lo menos cada año está Kiefer Sutherland. Pero ¿cómo le hicieron? ¿Nada más fueron 2 horas de acción o qué? No, la hicieron. No, lo que no salió al aire nunca. Grabaron los episodios, nunca salieron al aire. Ah, ya. Grabaron creo que 7 episodios, pero como la producción siempre está acostumbrada a grabarlos seguidos, porque pues obviamente la temporada tiene que durar 24 episodios, para no perder esa continuidad decidieron dejar en hold la temporada, y lo que va a salir en noviembre va a ser una película para televisión de 2 horas, que va a ser un enlace entre la temporada 6 y la 7. Sí, por eso se me hizo raro no haber visto a 24, porque de hecho una vez ya también ya ganó mejor drama. Sí, no, drama. Fans de 24, enero del 2009 empieza la séptima temporada. Bueno, y entre comedias cabe resaltar, ahí sí está HBO con dos series, que es Entourage, que aquí nos encanta Entourage. Por lo menos a nosotros tres, y no sé, tú sí la has visto. Yo no la he visto, la verdad. Es muy buena. A mí sí me gusta. Es el Sex and the City masculino. Okay. Así es. Career Your Enthusiasm con Larry David, el creador de Seinfeld. O sea, es cómico, pero muy bueno, olvídalo. Es difícil digerir. Sí. The Office, que The a mí Office, me encanta, sí, que sí, a mí The Office es la que ganara. Thirty Rock. Thirty Rock también es buena. Two and a Half Men también, ¿eh? Sí, Two and a Half Men es buenísima. De estas cinco, Two and a Half Men es la más. Y te apuesto que no va a ganar Entourage, nunca gana. No va a ganar Entourage, pero a lo pues quién sabe, igual puede darle sorpresa, porque a lo mejor también tantos años que, bueno, ¿cuántos años tiene desde el 2004? Que no ha ganado. A lo mejor lo más seguro es que ya le vayan a dar su. Yo le diría más, ¿no?, a The Office, ¿eh? Yo pienso que en dado caso, si no está entre The Office o Two and a Half Men. El Two and a Half Men es el de mayor rating de esos 5. Sí. Y fíjate que yo una vez vi un capítulo y no. No, yo me muero de risa con esa serie. A mí no me hizo reír, no lo logré, ya no me dio ganas de ver otro. Es que el Charlie Sheen es comiquísimo. Sí, no, la relación entre los tres es buenísima, y como dicen, todos los desmadres que pasan con las viejas que conocen. Son, la verdad, hay unos capítulos de antología, la verdad. Y bueno, el año pasado ganó City Rock, que esa es una serie que está peligrando porque tiene bajos ratings, a pesar, sí, de que tiene buen pedigree, que está Alec Baldwin y Tina Fey de protagónicos de Saturday Night Live. Ajá. Está batallándole ahí, como que eso es lo que le ayuda a mantenerla, porque está mal en ratings. Y el año pasado ganó. Okay. Y en la drama, tenemos ahí 6 nominados: Boston Legal, Damages, Dexter, House, Lost y Mad Men. Aquí a mí me da gusto ver que después de 2 años de ausencia, Lost regresa. Porque en su primera temporada arrasó. Ganó. Sí. Y la segunda y tercera temporada no los nominaron. No nominaron. No los pelaron. Y hasta ya ahorita. Hasta ahorita en la cuarta temporada, que me hizo muy buena. Y como dijimos, digno de admirarse porque solamente duró 13 capítulos. 13 capítulos. 14 si nos 14 podemos. Si nos vamos al final de 2 horas. Ajá, al final de 2 horas. Entonces pues habla bien de la calidad, ¿no? Sí. Y dime. ¿Qué? No, dime. Y Mad Men, que es la favorita porque tiene 16 nominaciones. Ajá. Es el exitazo. Y pues la nueva. Ajá, la nueva, pero de las 6 también es la que tiene menor rating. Y de hecho es de las de cable, de los canales de cable, es el más piojito, por así decirlo. Ok. ¿Sí? Piojito. Mad Men. A mí me gusta Doctor House. AMC. House es muy buena. AMC. Sí, me encanta el personaje de Gregory. Yo creo que Dexter será muy oscura para ganar. Pero bueno. House, aunque es entretenida, a mí todos los capítulos se me hacen iguales. Tienen la misma estructura. Pero por ejemplo, si hablamos en cuestión de estructura, también Grey's Anatomy, por ejemplo. Ah, pero por eso no está nominada. O sea, pero a fin de cuentas, pero ha estado nominada. Entonces hablamos de que obviamente las series tienen un común denominador. Por ejemplo, son ese tipo de series, no son que tienen una continuidad. Tienen continuidad en temas, pero obviamente el capítulo es principio y cierran. Punto medio, sí, y cierran. Sí, sí. Solamente como continúa así, la evolución de los personajes. Como así se supone que son las series, ¿no? Que tienen principio y final en el mismo capítulo. Así es. House es de esas. Y Mad Men, pues trata, yo hace rato estaba viendo unos capítulos y trata sobre, es una serie de época de los 60s, de unos publicistas, y es un drama pues del mundo de la publicidad. Ah, ok. Lo que tienen que sufrir para sacar las ventas y los comerciales y todo eso. Bien, bien. Y entre las actuaciones, un mejor actor de comedia tenemos a Alec Baldwin. A Steve Carell, que ojalá gane. Lee Pace por Pushing Daisies, que a mí se me hace... Es buena esa serie, sí, ¿eh? Es muy divertida, ¿eh? La verdad, sí. Tony Shalhoub por Monk, que también. He visto como siempre dos capítulos. Siempre es apuesta segura, pues, pero... Ha ganado 2-3 veces. Ajá. Y Charlie Sheen, que no ha ganado. No ha ganado. Que a mí se me hace tan divertido como un apio. Pero la verdad sí es divertido. Pero bueno. Los actores de drama es Gabriel Byrne por In Treatment. ¿Alguien ha visto esa serie? No. Ni yo, ¿eh? Yo pensé que era un reality, pero al parecer no, ¿eh? No, creo que se trata de... Creo que es un psicólogo y tratan con pacientes. Cada semana son pacientes nuevos, pero no estoy muy enterado. De hecho, de los actores en serie de drama, nada más Michael C. Hall, Hugh Laurie y James Spader son los que... Y estuve viendo al John Hamm por Mad Men y es un personaje muy sobrio. Ok. Vamos viendo a ver cómo le va. Y bueno, le ganó el Globo de Oro. Sí, sí, sí. Las mejores actrices de comedia, otra vez las esposas esperadas no lo lograron. Después de que, igual que los que en su primer año también tuvieron, les fue súper bien porque tuvieron tres. A Terry Hatcher, Felicity Hoffman y... Sí, creo que la única que no había nominado era Eva Longoria, ¿verdad? No, ¿la que no había nominado? Sí, ahí. La vez que fue la multinominación. Ajá, Eva fue Marsha Cross. Y ganó Felicity Hoffman. Sí. Otra vez no logró ninguna. Pero tenemos a Christina Applegate por Samantha Who. A quienes recordamos por Married with Children. Así es. Buenísima la serie. América Ferrera por Ugly Betty. Bueno, Tina Fey por The Rock. Bueno. Julia Dreyfus por The New Adventures of All Christine, a quien veíamos en... No me digas, en Seinfeld. Sí. Y Mary Louise Parker por Wits. Otra vez. Ojalá. Bueno, a mí... Ya había ganado. Sí, creo que sí, hace 12 años. Ganó los Globos de Oro, pero no me acuerdo si ganó en los Emmys. Cierto, creo que fueron los Globos. ¿Tú? ¿Algún comentario, Germán? No. Actrices de drama, Glenn Close por Damages, donde hace una abogada... Una abogada desgraciada. Y desgraciada. Sally Field por Brothers and Sisters, que a mí me ha dado huevo. La matriarca de la familia. A mí me ha dado huevo esa serie, ¿tú lo has visto? No, pero a mi mamá le gustó mucho la ¿Sí? serie. Sí. Ahí lo único que me llama la atención ver es por... Brenda, ¿cómo se llama Brenda? ¿Calista? ¿Flocka? Ah, sí. ¿Quién? No me acuerdo el nombre. Rachel Griffin. Mariska Hargitay por Law and Order Special Victims Unit, okay. Que es serie de... policíaca. Sí, policíaca, pero sí tiene su muy buen rating, sí, también. Sí, me gusta mucho. Holly Hunter por Saving Grace. Que no la he visto ni sé. Yo tampoco, pero parece que está interesante la premisa. Y Kira Sedgwick por The Closer, también drama policíaco. Ok. Y entre los repartos, los centrales, que ahí es su fuerte, porque tenemos a que Jeremy Sí, porque Piven, es un buen ensemble, la verdad. Jeremy Piven ha ganado 2-3 veces por Entourage. Y ya está nominado junto ¿Otra con vez? Kevin Dillon por Entourage, el hermano perdedor. Los dos diarios. Los dos de siempre, ¿sí? John Cryer for Two and a Half Men. El otro, del trío. Alan Harper. Neil Patrick Harris, el por conocidísimo doctor. Dougie Hauser. Por How I Met Your Mother. También esa serie es muy buena, es divertida. Sí, no he logrado verla, fíjate. Sí. Es divertida, es buena, la verdad, sí. Chida. A mí sí me gusta. Sí, y sí. Ryan Wilson por The Office. Como este Rain empleado Wilson, nazi. Ah, sí. Sí, está bien loco, pues. Sí. El actor de reparto, sí, Dwight. Los actores de reparto en serie de drama, Ted Danson por Damages, que no hemos visto. Michael Emerson por Lost, Ben. Que sí, es un personajazo. Sí, la verdad, sí. Zelko Ivanek. Por Damages. Seguimos sin ver. Ha salido en 24 y Lost. En un papel. Creo que era el esposo de Juliet. El que atropella el camión. Ah, mira. William Shatner por Boston Legal, que también ha ganado también, 2-3 William veces. Shatner en ese papel es buenísimo, el Danny Crane. Y John Slattery por Mad Men, a los que no han visto Mad Men, es el esposo de Gabriel en Desperate Housewives. Okay. El político. Bien. Les. Y las actrices de comedia de reparto, Kristen Chenoweth por Pushing Daisies. Que esa voz que se carga de silbato de calabaza. Es desesperante. Sí. Pero ella cantó en los Oscars, fuera que cantó la canción de Enchanted. Ajá. That's How You Know. Amy Poehler por Saturday Night Live. Que una nueva regla de este año en los Emmys fue que que las actrices de los programas de variedades como Saturday Night Live ya también van a entrar, pueden participar en esa categoría, que cosa que antes no pasaba. Sí. Gismar por, Samantha, por Hu, Samantha Hu. Holland Taylor por Two and a Half Men. ¿Ella quién es? Holland Taylor va a ser, yo creo, la mamá. La mamá, la suegra. Sí, no, es la mamá de los. Sí, sí, lo logra. Sí, la neta es divertidísima también. Es la onda. La onda, la mamá. Creo que ahí quedó fuera Conchata Ferrell, que es la... Conchata Ferrell es la... Esta, la nana, la sí, criada. La criada. La gata. Que sí, que también. La chacha, la catwoman. Sí. Y Vanessa Williams por Ugly Betty. Ugly Betty. Seguimos aquí sin ver. Que es la versión gringa de... La... Betty la Fea. Betty la Fea. O la fea más bella. Y las actrices de drama, Candice Bergen por Boston Legal, que también es regular en esa categoría. También. Rachel Griffiths, a quien mencionamos hace rato, por Brothers and Sisters. Sandra Oh también es siempre. Que es muy buena, su personaje es muy bueno. ¿Cómo estuvo en la cuarta temporada? Christina, súper bien. Diane Weiss por Entreatment, que a mí me llama la atención verla. Y Chandra Wilson también, la otra nazi. Sí. A mí ya algo curioso que yo noté, que yo me enteré aquí en esa categoría, fue que el año pasado ganó Catherine Heigl en esa categoría y este año no estuvo nominada, pero no, pero ella también, mismo, pero ella también misma, por los comentarios que ha estado diciendo últimamente. ¿Qué estaba diciendo? Lo que pasa es que como normalmente si estás en un ambiente como en como en Hollywood y estás apenas empezando tu carrera y la verdad estás en un buen nivel, lo que no puedes hacer es hablar mal de tus protagonistas o de los escritores. Y esta muchachita hizo unas declaraciones bastante fuertes con respecto a que no le dan a que pues realmente están no le sacan jugo a su personaje. Y que pues ella quiere más. Exactamente. Y por, y eso... por ejemplo, en la película de Knocked Up, de Ligeramente Embarazada, que fue la que en cuestión de cine la disparó, ajá, al estrellato, también dijo que pues realmente pues no era una película muy buena, pero pues la tenía que hacer. ¿A poco? Entonces ¿qué tal? Obviamente sí. Que porque creo que tuvo problemas, tuvo algunas diferencias con el director Judd Apatow. Ajá. Y parece que salieron al de pleito. Sí, o sea, no, se dieron a conocer las declaraciones que hizo ella. Entonces obviamente ahorita no está muy bien congraciada. Digamos que está en la cuerda floja. También que nos cae con se esas tiene... cosas. No, fíjate, no, está hermosa la mujer. Yo leí una entrevista en una revista y se me hacían sus contestaciones muy payasita. O sea, muy diva. Sí, como muy que payasita. como que se le subió. Me cayó gorda. Y la verdad, a diferencia de que ves, obviamente, actrices consagradas, ya sean jóvenes o mayores, que pues obviamente, a lo mejor que te caigan mal tus coprotagonistas. O los directores o los escritores, pero obviamente no lo vas a decir. Sí, no, pues claro, no, menos en ese, o sea, medio. Claro, como clásico cuando ves los detrás de cámaras de los DVDs. No, pues obviamente este director sabe lo que quiere, sí, y todo. Obviamente, sí, les echan flores a más no poder, sí, que a lo mejor la mitad es cierto, pero obviamente no te vas a echar a los tiburones encima. No, pues te matan. Claro. Te matan, no, no puedes contra los tiburones. Ah, entonces esto está ligado con lo que yo supe, de que ella misma retiró su nominación por lo mismo, porque ella sentía que en esa temporada no había nada que valiera la pues pena. Pues yo pienso que ella misma no la retiraron, que es otra cosa. No, que ella fue voluntariamente, que dijo, no, yo quiero retirar mi nombre. Pues qué mal agradecida, porque le debe su carrera. Exacto, a Grey's Anatomy. Su carrera a Grey's Anatomy. Así sea una temporada en la que su personaje es algo insulso. Ajá. Pero de todas maneras, se le debe de agradecer. Pero es que no es protagonista, o sea, ¿no? Es coprotagonista. Estás hablando de que bueno, son ocho también, personajes. Exacto, es lo que estamos diciendo, que estamos hablando de un ensemble. Pero se obviamente subió, pues. Pero exacto, se le está subiendo, se está haciendo diva. Y es que pues está guapa. Está guapa, está haciendo joven, cine, o sea, hizo dos películas el año pasado, que exacto, es mucho para una newcomer, por decirlo así. Y de así, televisión, ¿no? O sea, ¿sí? está bien, o sea, se le subió. Exacto. Entonces, pues a ver qué futuro le depara a esta mujer. También que nos cae, fíjate. Mami, yo soy enamoradísimo mujer, de ella, sí. Sí, sí. Pues así está. Y otra cosa curiosa que es. Pero este bueno, año... siempre está el cine pornos. Jesse Jane no me deja abajo. Nunca. Y bueno, ya para cerrar con los semis, algo también curioso que hicieron este año fue que antes de las nominaciones soltaron una lista con 10 candidatos en cada categoría para que ya de ahí sacaran sus especulaciones. Ah, perfecto. Cosa que nunca habían hecho. Pues no. Pero está bien. Pues ya estaremos siguiendo a ver cómo quién resulta ganador y con qué vamos. Ok. Ahora, Ivonne, ¿qué nos traes? Esto es 60 segundos con Fernando de la Serna. Hola, pues cuando está yendo uno a conciertos últimamente, pues obviamente quieres tener un souvenir, un recuerdito para, pues para decir yo fui al concierto, aparte de tu boleto, ¿verdad? Pero da tristeza ver, si no decir que realmente me encabrona, que las playeras oficiales de los grupos o las que traen últimamente pues no tienen una calidad muy buena. Tú quieres algo que te llame la atención, que digas, ah, qué chida playera. Y la verdad, saliendo de los eventos, las playeras piratas están más bonitas y más baratas que las oficiales. Así que yo no sé si los organizadores de estos eventos se den cuenta del potencial que están perdiendo, pues, un gran potencial ahí. Y pues, normalmente yo diría no a la piratería, pero desgraciadamente no nos dejan de otra en este tipo de eventos. Si ven alguna playera buena, bonita y barata, va a ser pirata. Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. Para que ya no la extrañen. ¿Cómo se te hizo mi voz de la semana pasada? Me cambió. ¿Te acuerdas? No, ¿ah? Estuvo pésima. Sí, no cabe duda que les hago falta. Eres inigualable. Nos escribió el tipo este que es su admirador, ¿no? Que dijo? Le hizo falta su dosis de voz. Esta semana no se masturbó. Cariño, ya estoy de nuevo contigo. Soy toda tuya. ¿En dónde? Ah, sí, fue en Friends, ¿no? Que decían que Joey tenía una forma de decir How you doing? Ajá, pero que con ese tono cualquier frase puede hacerla morbosa o cachonda, sí. ¿No? O sea, las que dice algo de la abuela, ¿no te acuerdas? Creo que no me acuerdo, ¿no te acuerdas pero tú? Sí. Y Boncita, ¿estás en la abuela, no? Pues es que acá Herbert me está hablando, ¿qué pasa? Tienes que decir un enunciado que no sea nada cachondo, no sea nada sexy, pero con ese tono. A ver. ¿Que no sea nada sexy? Algo así como, ¿cuánto cuesta el kilo de jamón? Algo así, ¿no? No, es que el jamón sí tiene... Sí, algo de... Es como que la cama de la abuela está sucia, pero con tu tono. Sí, sí, sí. ¿Lo digo así? Sí. ¿Cuánto cuesta esa blusa? ¿Qué? Sí. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ándale! ¿Qué? ¡Ay, no! Ya, al rato pensamos en otra frase. Sí. Bueno, que sea totalmente opuesto a... Y que lo diga con su tono. Perfecto. A ver, Fernando, traemos un reporte. Ah, pues traemos un reporte... Obviamente por falta de tiempo, pero... Pequeño pero conciso, sobre el concierto de Muse que fue para nosotros ayer, 18 de julio, en el auditorio de la compañía de teléfonos. Sí, pero bueno, el Metropolitano. Pero bueno, basta decir que el concierto fue un éxito total. Tantas eran las expectativas de este grupo y la verdad... No hubo ningún punto malo en todo el concierto. Desde el principio hasta el final fue la perfección hecha concierto. Ni por parte del grupo, ni por parte de los organizadores. Por ningún lado. ¿Impecable? La organización muy buena, sí. Sí, sí, sí. El estacionamiento, la entrada. Obviamente, como deben de, te tienen que respetar los lugares. Nos tocó un lugar muy, muy bueno, cerca del escenario. Donde está la platea. La que sigue. Y la verdad se veía excelente. La calidad del sonido también impecable. Los temas que todo el mundo quería escuchar, los escuchamos. Como Supermassive Black Hole, Hysteria, Starlight, Sing for Absolution, que también fue de las que prendió bien cañón el concierto. Y cerraron con Knights of Cydonia, que les habíamos puesto la semana pasada, exactamente. Que es prácticamente, yo pienso que es su... En canción viene siendo su punto más alto. Esa canción. Y pues la verdad duró hora 40, casi 2 horas. Ah, qué bien. Más o menos. Estuvo muy bien. Y realmente, quien no lo vio, se perdió de algo excelente. Que ojalá pudieran venir otra vez. como estaba platicando con Germán hace rato, a lo mejor sí te gusta si conoces las canciones, pero yo pienso que aunque no conocieras las canciones, la calidad del evento habla por sí solo. ¿Qué pasó? ¿Qué traes? ¿Qué pasó? A ver. A ver, ¿De qué me perdí? Ay, ¿qué es el chiste? Cuenten. Yo me estoy riendo porque tú te estás riendo de la cara de Germán. A ver, son lapsos brutos. A ver, ya. A mí no entiende. Bueno, pero la verdad, ya, retomando, el concierto estuvo genial. Tan genial que no necesitó un grupo telonero. Ah, qué bien. Sí, directamente. A las purititas 9 empezaron. Oh, estuvo bien, ¿no? Creo que como 15 a las 11, 10 a las 11 terminó. Y la verdad, todo el mundo salió satisfecho. Muy bien. A ver, Fernando, tú, Germán, ¿qué andas medio? Medio happy, joy. Sí, es que pone anda Boris Yeltsin. Dinos, onda. ¿Quién viene al estudio cabaret? Tarja Turunen. Totalmente. La ex vocalista de Nightwish. ¿Para cuándo? Ay, no me preguntes, no sé. 17 de agosto. Viene en agosto. Lo que pasa es que ella sola no la hace. ¿Tú crees que no? No. De plano. ¿No irías a verla? Pues invité a Ivonne, me dijo que no y dije no, pues no. Se va a hacer que si no va Ivonne, no. Pero si quiero, vamos. ¿Ya no? Tiene un disco, ¿cuánto crees que dure? Ah, bueno. Canciones de Nightwish no creo que toque. ¿Cuánto crees que valga el boleto? A lo mejor sí. 420 cuesta. Ah, no, entonces no. Bueno, le deseamos mucha suerte a esta señorita. Que venga, que vuelva pronto. Ay, cobra lo mismo que Lacrimosa, no puede ser posible eso. Suerte, Tarja. O sea que otra que se la subió. A ella se le subió mucho, sí. Siempre pasa. Pero bueno. Fíjate que la que me sorprende que no se le sube es Shirley Manson, ¿eh? Fiel a Garbage y eso que pues ella es la fuerte. Y de hecho Shirley Manson va a ser personaje recurrente en la serie de Terminator, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. La tengo que ver. Sí. Sí. Sí, en la serie de Sarah Connor Chronicles. Oh, okay. Y creo que yo pienso por la cara que tiene y todo, yo pienso va a ser un cyborg o algo así. Ah, sí. Yo pienso que va a ser un Terminator. Es tan sexy esa mujer. Ay. Sí, es... Tiene una belleza... Rara. Sí, muy rara. Pero atrayente. Demasiado. Ok, ¿y con qué nos vamos? Ok, vamos ahora con música. Con Nine Inch Nails, ¿no? Nuevo sencillo. Perfectísimo. ¿Cómo se llama? Escúchenlo. Ni idea, andas bien borracho, ¿verdad? Sí, andas no, mal. No ando borracho. Ahorita que regresamos. Andas tropical, eso lo decimos. Hey, anda borracho el güey. Regresamos. I'm not your disciple. mí sí se me hace digerible, ¿eh? A mí sí me gustó. Pues este track es más o menos... Este es parte del nuevo disco de Nine Inch Nails que se llama The Sleep, que va a salir el 22 de julio. Sí, como siempre, 3x2 les trae primicias. Tenemos el advance. Antes de que salgan a la venta. Ya lo escuchamos entero, aquí hay como que opiniones encontradas, porque a mí se me hace como que muy difícil de digerir el disco, ¿eh? A mí se me hace muy saturado de ruido. Tienen ritmo, tienen melodía, pero se me hacen muy saturados. Fernando, ¿traes la palabra en la boca? Sí, como que quiere experimentar con varios sonidos, sí. Pero sí hay temas que están a mi gusto, que también tengo gustos medio zafados en música. De repente. A mí se me hace digerible, a mí sí se me hace. Pues a final de cuentas es industrial y sí, la verdad sí respeta. Exacto. Lo que es el género. Exacto. Pero para hacer un Nine Inch Nails que, vamos, es comercial. Este álbum tiene, yo le vi dos cosas. Uno, no es digerible, y otra cosa es que es demasiado corto. 43 minutos dura el disco. Pues bueno, a mí se me hace como que muy promedio. Bueno, el de Sarah McLachlan dura lo mismo. 10 tracks dura lo mismo, más o menos. El último de Pearl Jam dura como 50 minutos también, 48 sí. minutos, algo sí, así sí. Pero o sea, entonces, bueno, Nine Inch Nails siempre ha sido alternativo, pero ahora sí ya lo está llevando más arriba. Más bien es industrial, como dice Germán. Es industrial, no, el género siempre ha sido industrial. Es industrial. Pero este señor... Y sí, a lo mejor como que quiere experimentar todavía un poco, quiere irse por otros terrenos, a ver qué tal le funcione. Sí. Como dices tú, a lo mejor un capricho de Trent Reznor para ver este... Dinero ya tiene, fama ya tiene. Sí, pero obviamente tiene. No puedes... Tú como artista no te puedes dar el sentarte en tus laureles. Y más cuando tienes un público, un fanbase tan exigente, ¿no? Y menos si no eres Scarlett Johansson. Ay, maldita vieja, no hablemos de ella. Cuando hablemos de Scarlett Johansson en este programa, hablaremos solamente de su belleza. O de algún sex tape que haya lanzado. Claro, por eso. Sí. Hablemos de su belleza. Oye, qué bien se veía en esta película. Oye, qué bien. Pero... Pues en fin, esto es Nine Inch Nails. La versión que va a salir a la venta va a traer un DVD. Así que es. No sabemos todavía qué es. Yo lo que vaya a contener. Puede ser un concierto o videos. A lo mejor. O un documental de cómo hicieron el álbum. A lo mejor trae uno o dos videos de este nuevo. ¿Cómo lo saturaron de tanto ruido? ¿Cómo le hicimos? Sí. ¿De dónde sacamos tanto ruido para meterlo en el disco? Pero bueno, es una opción para los fans de Nine Inch Nails. Están obviamente babeando porque llega este disco. Y a la próxima semana está en su tienda de discos favorita. Así es. No digas nombre. No dije. Ahí vas. Y me contuviste. Mezclados arriba, ya sabemos. Ok. Bueno, entonces continuamos con qué. Ivonne está muy calladita. Ivonne está calladita. ¿Así qué te pareció? A ver. Un gemido de Ivonne para su fan. Lo que pasa es que está comiendo fruta. Está comiendo fruta. Fruta. ¿Qué? No voy a hacer ningún gemido, Germán. Oye, Ivonne. ¿Qué sí, tienes en la mano? La fruta. ¿Tiene la fruta? hay que decirles que el punto débil de Ivonne, celular. A ver, ahora fue. ¿Ahora Fernando, quién es? Fer, queremos oír tu conversación. Es mensaje. A ver, ¿qué dice, pues? Ah, qué buen tono, Walk. Respect. Walk. What do you say? A ver, ¿qué dice el mensaje, Fernando? Raro, hoy no fue... Ok, en galería. Si llego temprano te veo ahí. Es que ay, mira. Por eso. La próxima semana te pobremente veo... en galerías. La próxima semana será la reseña de The Dark Knight. The Dark Knight. Sí, que a lo que no se la pierdan. Que a lo que han dicho varias reseñas dicen que es el evento cinematográfico más importante desde el retorno del rey. ¿Sabes qué he leído yo? Que ya se habla de una posible nominación para Heath Ledger. A mí se me hace como obviamente exagerado. No va a pasar. A mí se me hace exagerado. Bastante. O sea, hasta que yo vea la película te puedo decir, tal vez. El tipo es bueno actuando, ¿eh? No, o sea, no lo dudes. Bueno, pero no lo dudes que sí. Pero el personaje no es un personaje oscareable. ¿Hay el Guasón? ¿Cómo no? El género de fantasía no era un género para la academia. Ni Jack Nicholson, del Rey. Ni Jack Nicholson lo... No, pero estamos... No, pero estamos... Pero ve los tiempos que son. Pero exacto, lo que pasa es que obviamente estamos hablando de que los 80s era la época de los excesos. Y obviamente se refleja, por ejemplo, en la personalidad de Jack Nicholson, que se interpreta como Jack Nicholson. Y Jack Nicholson es un queridísimo de la academia y ni siquiera lo logró. Sí, pero obviamente cuando salió la película de Batman en aquel lejano 89 no tenía 17 años. Ajá. O sea, no, aparte no se hablaba de un... De que Jack Nicholson, su actuación es impresionante como el Guasón y es una posible nominación. No, yo pienso que aquí el estuvo el Globo de Oro. Sí, pero aquí el boom sobre The Dark Knight es que se está hablando de que es la película más adulta de superhéroes y la mejor realizada hasta la fecha. Pero a ver, se habla obviamente de que trae todo el desmadre de que falleció Heath Ledger y que viene siendo su actuación para su actuación póstuma. Entonces obviamente están haciendo mucho ruido de que sería bueno que lo nominaran, a lo mejor no tanto por el papel, sino porque viene siendo su último. Es como con James Dean. Pero Heath Ledger no es James Dean. No, pero estamos hablando que es un actor joven que prometía mucho. Y James Dean también. Yo no creo que lo... Es que ve los tiempos, Iván, también. Aparte de que obviamente, El Señor de los Anillos no es ciencia ficción. No, pero estamos hablando de que... De la apertura. De que la fantasía no era un género ni siquiera que pudiera tomarse en cuenta en la academia. Obviamente solamente en categorías técnicas. Y obviamente tenemos el caso de las películas del Señor de los Anillos y El Laberinto del Fauno, que aunque no ganó, fue nominada. 6 nominaciones. Exacto. Entonces, estamos hablando de que ahorita está llegando el género de película de cómic, porque ya tiene que ser un género. Uh-huh. Está llegando a tal madurez que tal vez ya se le va a tomar ahora sí en serio, como a la fantasía se le tomó en serio. Obviamente el tiempo lo dirá. Pero es muy prematuro decirlo. Sí, hay que ver si en el fin de año. Pero ya fue la recomendación de película. Estamos hablando de la posible nominación. Pero eso no era en el segundo bloque. Yo no creo que lo logre. Ahí cerramos ya. Bueno, ya veremos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ok. No sé. Pues de las películas de terror, ¿no? Que no fue en el segundo bloque. Bueno, escogí el tema. Iván, quítale el micrófono a Iván, por favor. No, quiero. Te lo cambio para mi fruta. Ponle el micrófono porque no se oye su risa. No se oye su... Es que su micrófono de voz es inalámbrico, risa. Pero ahorita está fallando. Es inalámbrico. Pero es que es un chicharito, lo estamos probando apenas. Ah, sí. Convídala de tu jorota. Diario estamos. No, un poquito de la tecnología y por eso estamos probando. ¿Es inalámbrico? Eso sí es poder. Es que hay que decir, la dosis de Ivonne es para matarla de risa. Es que tiene bajos estándares para la risa. Nomás le decimos jorota. Y cualquier cosa que digan las hienas del Rey León y se le dispara la risa. Otra vez. Mufasa. Eso sí es poder. Ay, no, pero no me sale. Es que ando afónico. No, lo que dijo hace rato, lo de ahora no hay poder. Ahora no hay poder. Ay, es que tenemos flojera chido, de grabar. La haces bien chida. Me da risa de verla nada más a ella. Ve y ríete de. Y no si me... regresas, te matamos. Y a mí no me sale. ¿A ti te sale? Ay, como el día que estábamos viendo lo de los leones, ¿verdad? Que le dicen los búfalos: si regresas, te matamos. ¿Ya vieron ese video? Para que sepan que Germán, para que sepan que grabamos desde Guadalajara, Jalisco, México. Edad, mija. Ira. ¿Ira de ver o ira de coraje? A ver, ¿en qué? Iras. ¿En qué 60 segundos fue cuando dijiste eso? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, ¿verdad? Ya estás enterada. Sí. ¿Ah, no han visto ese video? Aiga. Es que me hayan dicho. En YouTube. Ojalá. En YouTube, Ya tiene sus premios YouTube. Ay, bendito sea Dios que ya no dice en YouTube. En YouTube. YouTube. ¿Cómo se dice YouTube? Ah, claro que no soy del nabo. Entonces, ya tiene sus. No le gustaba que le corrigiera. No sabía que se llamaba YouTube. Es YouTube. No, yo digo YouTube. YouTube. Pero es que el mío no es que se me salga así porque por ignorancia, pues. ¿Sí? Porque le gusta decir YouTube. Porque es payaso. YouTube. Porque ya evolucioné. No, caíste en cuenta de tu error. No. Acéptalo. Anyway. ¿Verdad? En YouTube ya tienen su entregas de premios a los mejores videos. Ajá. Entonces, el que mencionaba Ivonne hace rato, bueno, los premios del 2007 que salieron como en marzo. Sí. Varias categorías tienen, una de ellas se llama Eyewitness. O sea, personas que grabaron un evento importante, ¿no? Okay. Acá, fregón. Ok. Que justo estaban ahí cuando pasó algo chingón. Y hay unos tipos como que estaban en África. Y ese fue el video ganador. Estaban agarrando a Jorota. Ya cállate, Fernando. Vas a hacer que se orine. Me voy a hacer pipí. Oh, pues si no le hacemos que vomita, le hacemos que orine. Como que estaban en un safari. ¡No! Ok. A ver, niño, ya. Hey, hey, get a room. Estaban ya en un safari y estaban grabando a la distancia una manada de búfalos y unos leones acechándolos, ¿no? Para que en cualquier momento lanzárseles. Ok. Entonces, pues van caminando los búfalos muy felices de la vida y los leones vienen agazapados acá, pues, esperando para. Y me muevo como para, si para los movimientos, o sea, como si te estuvieran viendo. Sí. Y están así como que. Ya preparados, ¿no? Entonces se lanzan los leones. Y nada tontos, sobre el búfalo más pequeño. Ajá. Para eso estaban cerca de un río. Ok. A orillas de un río. Entonces lo agarran al búfalo. El búfalo estúpidamente corre hacia el río, o sea, cerca del río. Y obviamente se lanzan como 4 o 5 leonas. Eran leonas, ¿verdad? Sí, eran leonas, pues, claro, todas. Las leonas, las cazadoras. Que son las cazadoras, que eso es algo que a mí me enseñó el Rey León. Sí, a mí también. Sí. Porque el Rey León más está de huevón. Sí. Entonces se lanzan sobre el bufalito. Y pues lo terminan so en el agua, cute, ¿no? Cosita. Terminan en el agua con todo y búfalo, ¿no? Ok. Y pues ahí lo están queriendo sacar, ¿no? La demás manada pues corrió, ¿no? Sí, man. Y lo están queriendo sacar del agua y ya cuando están en la orilla aparece un cocodrilo. Entonces están peleando los leones y los búfalos. A ver quién jala más. Por el búfalo. A ver quién lo jala más. Y están jalándolo, o sea, de aquí para allá. Pero pues como son 4 leonas, pues obviamente ellas ganan, ¿no? Entonces ya se lo llevan a la orilla y se ve que empieza ya la manada de búfalos. Entonces empieza y los rodean a los leones. Los rodean. Así es. Ah, Simón, está muy chido. Está muy chido ese video, ¿eh? Órale. Los rodean y empiezan así como que acercando y como que quieren y no, como que quieren y no. Tanteando el terreno. Poco a poco, sí, tanteando. Uh-huh. Entonces un búfalo, pues con todos sus cuernos, avienta a un león a la chingada. O sea, fíjate, lo que levanta por los aires. Lo chido que se me hizo es que los búfalos hacían correr a los leones. Sí. Ajá, pero, o sea, impactante. Se me hizo muy chido. Entonces con los cuernos un búfalo avienta una leona, ¿no? Sí, man. Entonces ya se empiezan a acercar y, bueno, el cocodrilo se fue, ¿no? Y digo, hasta no, yo aquí no tengo vela en el entierro, sí, ya me voy. Entonces se empiezan a acercar y ya rescatan al búfalo pequeño todavía con vida. O sea, tiene las mordidas de los leones, sí, el cocodrilo, y todavía estaba con vida, lo alcanzaron a rescatar. Tal. Y se mete en la muchedumbre, ¿no? El bufalito. Y después los otros búfalos empiezan a corretear a los leones. ¿Qué tal? O sea, los espantan hasta que se van. Pero será en la manada, ¿no? No en la muchedumbre. Sí, la manada. Sí, la manada. Sí, sí. Es que parecen tan humanos. Y ahorita hablando, eso fue porque el último león que quedó, un búfalo lo correteó y ya se vio que se regresó y después volteó y se me ocurrió ahí, si regresas te matamos. Ah, okay. A eso iba lo de ahorita. Okay, sí, así, okay. Pero tiene que verlo, está muy padre, está muy chido. Video de, o sea, a mí me impresionó cómo así es. Los rodearon los búfalos a los leones. ¿Qué tal? Y los es que de cierta forma se ve chistoso porque mientras las leonas están de cierta forma repartiendo el botín del búfalito. Sí. Sí. Se ve que va llegando la manada de los búfalos y, pero, o sea, empiezas fueron por la banda. Pero se imponen. Y, o sea, sí, muchísimos y grandotes. Y los corretean y tío, ya está como que el león lejos y el búfalo acá y voltea a verlo así como que, y si vuelves, ¡te matamos! Pero sí, o sea, lo más impresionante fue que rescataron al búfalito vivo. ¿Qué tal? Después del cocodrilo y después. Oye, de las 4 leones se le fueron encima. ¿Y qué pasó después? Los búfalos se comieron el chiquito. Para eso lo rescataron, para comérselo. Está muy impresionante, sí, ese video, está muy chido. No en esa categoría. Órale. Sí, a los que quieran, pues, los que quieran, pues, ¿cuántas meterse, categorías hay? Como 12. Uh-huh. Está uno que se llama Adorable, que también uno de los nominados, que se no ganó, son dos nutrias en un zoológico, están en cierto estanque, están panza para arriba, acostadas. Flotando, bien simpática. Y agarradas de la mano, de la aleta, pues. ¿Qué tal? Están bien agarradas, están así. Y están, pues, dando vueltas por todo el estanque, ¿no? Oh, y de repente ya chocan con la pared y se separan. Y siguen dando vueltas. Y ya cuando se acercan, uno le estira la mano a la otra. O sea, le da la manita así, para que se vuelvan a agarrar. Es bien simpático. Fíjate, antes de todo eso, yo me tocó una vez ver algo muy chusco cuando era niño. Ya, lluvia. Pero ya pasa a los 80. Sí. Y se me hizo tan curioso cuando, de las primeras veces que fui al zoológico, que me tocó ver un cocodrilo pues de tamaño mediano, más o menos, que tenía abrazado a una tortuga, de una como caguama, pues. Pero bien cura porque... ¿Un cocodrilo o una tortuga? Sí, se nos hizo bien curioso porque estaba como que estaba dormido, ¿sabe qué rollo? El cocodrilo, y tenía con una de sus patitas, ajá, agarrado del cuello a la tortuga. Y la tortuga como que se quería salir y lo volví a agarrar. ¿Quién sabe qué estaría soñando? Estaba tan curioso. Pero no se lo quería comer. No. Estaba muy tranquilo. Sí, no, o sea, no la quería soltar. Entonces, o sea, se me hizo curioso, pues, en ese tiempo, que haberlo podido grabar hubiera estado muy, muy chido, pues. Pero sí, también es que... Es que de repente los animales nos sorprenden... Ay, sí, pues también con curiosidades. Clásico video del changuito que se mete el dedo en el trasero, se lo huele y se cae de la rama. ¿Nunca lo has visto? No, por favor. Ah, eso es muy bueno. No lo viste. También está. ¿Y Fernando se agarra el trasero? No, creo que obviamente ya debe estar en YouTube, pero antes te lo mandaban en tu correo. Ah, clásico de archivo de video. Que está el changuito en el zoológico así, la, baboseando. Y como que se está rascando el trasero. Se huele y así. Y se cae el pinche chango de la rama. Ay, será chido verlo, ¿no? Las nutrias está tierno. Sí. A los que quieran ver estos videos, pueden meterse a www.youtube.com/YouTube. EYT de YouTube Awards07.com. No, hasta ahí, hasta el 07. Hasta el 07. Y ahí van a encontrar todos los. Son como 12 categorías, te digo. Y los nominados y los ganadores en cada categoría. Oye, pero también, lo que pasa es que a veces no entiendes el fenómeno, ¿no? Del YouTube, como aquel famosísimo video de la caída de Edgar. Ajá. Que yo no sé qué tenía de gracioso. Más bien su... A mí... Pues sí, pero... A mí lo que se me hacía más chistoso era su tono de voz. Sí, pinche pendejo. Sí. O sea, pero ¿cómo es posible que haya llegado tal nivel de fama? Popularidad y todo. Pues popularidad. El Nimergas también fue famoso. ¿El cuál? Nimergas. No seas majadero. No, así dice. Ah, Mergas. Ah, perdón. Nimergas. Estuvo en programas de televisión y todo el pedo. ¿Sí? Pues se supone que también el monito este Edgar estuvo en varios... Por eso me he propuesto ponerme hasta las chanclas y la salir caminando a la calle a ver si así me hago famoso. Manche. Tus 15 minutos de fama. Y es como con cualquier cosa te haces famoso. Fíjate bien, ¿quién dijo? Andy Warhol. Bien, dijo todo mundo. Todo mundo va a tener sus 15 minutos de fama. Y mira, ya se está haciendo con el, gracias al YouTube. Sí. Entonces, otro... No sé... Digo, como, sí, también aquel, no. Como también aquel, como también el boom de cuando madreaban a los Dr. Simi. ¿En video también se vio? ¿Nunca los viste? No, los videos no. Era famoso en los celulares. Sí. Que estaba bailando feliz de la vida y llegaban y lo madreaban. Sí, o sea, los monitos del Dr. Simi, las botargas. Ajá. Que se ponen ahí bailando como estúpidos. La, la, la, la, la. Ay, baila pichistoso. Que grababan unos güeyes desde un carro y que pasaban unos güeyes. Lo tumbaban, lo pateaban y corrían. y lo subían a YouTube y se hizo tanto el argüende que en todo México se dejaban ir contra los Dr. Simi. ¿A poco? Sí, para que vean el poder chido de los medios. Sí, malditos para medios. Que vean. Entonces, no sé, de que yo pienso, en mi opinión, que YouTube es la mejor creación que ha habido tecnológicamente. No sé, en esta década. Pues No. No me imagino algo que tenga tanto poder como YouTube. Pues sí. Como medio de... Okay, por ejemplo, y hablando de videos, digo, yo no entiendo cómo el video de la evolución del baile, ajá, The Evolution of Dance, es el más visto en la historia. Yo no lo he visto. Tiene 95 millones de visitas. Hace rato me topé con el video y tiene 95 millones de visitas. Yo no le encuentro la gracia. Yo no le encuentro por... ¿Tú lo has visto? Sí lo he visto. El tipo que está en un escenario bailando muchos géneros. Ah, sí. Sí. A mí no se me hace. No entiendo por qué. Pues X, está X. Pues X, o sea. Pues sí. No, y es el más visto en la historia. Bueno, no sé cuántos años tenga YouTube. ¿Dos, tres? Tendrá unos 3 años, creo. 3 años, y es el más visto, o sea. No me explico, ¿eh? No, habiendo cosas. Por lo menos que te diviertan más, ¿no? Pues sí. Porque realmente no vas a inculcarte o aprender algo. No. Al ver videos en YouTube. No, pero pues, quién sabe. Y otro video ahí de los el que ganó en la categoría de adorable. Ajá. Fue de un bebé de meses que tiene una risa que de hoy lo te ríes, ¿no? De esas risas que te dan risa. Que ay, el bebé belleza. Lo único que se ríe porque da cuenta que el papá está con él, le da un papel, el papá lo corta poquito para que el niño lo rompa. Ajá. Y se mete unas carcajadas. Nos rompe el papel y se vende unos tiros, se cae y se mete guamazos en la cabeza. Chingadazo en la cabeza. Y el niño no deja de reírse. Ay, está muy lindo. Y a mí se me hace chido ese tipo de cosas porque igual cuando el niño tenga 20 años, ya sea un adolescente, va a ver eso y decir, no mames. Qué pena con Godine. O sea, pero es chido porque es un registro de tu vida, pues, o sea. Pues sí. Sí, igual no tienes recuerdos de tu infancia. Sí, no, lo que pasa es que a fin de cuentas tú, si tienes tu cuenta en YouTube, pues subes los videos de toda tu vida, aunque la gente no los vea. Ajá. Pero ya los tienes ahí. Y a lo mejor más de una persona los va a ver y va a decir, si a mí que me importa, ¿no? Ajá. Pero ya tienes, te conocieron. Pero tienes tu registro personal, por lo menos. Claro. Exactamente, y como te digo, ese niño se va a decir, no, pues... Pues ese era yo y no manches, qué pena o qué chido que mis papás hicieron esto, ¿no? Fíjate, como sería padre, pues, si a lo mejor mala suerte que nos tocara, que estemos viejos y que nos dé Alzheimer, pues tener un registro, ¿no? Ajá. De nuestra vida. A lo mejor no nos acordamos ni quiénes somos ni qué onda. ¿No te oyes? Como en Notebook. Sí. O como la de este Adam Sandler y Drew Barrymore, donde también a ella se le borra la memoria. Qué casi hueva. Lloro. Esa no me gustó. Casi lloro con Notebook. Sí. Yo también. Sí, esa es muy chida. Sí. A mí me rogaron años y años que la viera y, ay, no, película de niña, qué hueva, ¿no? Y la vi y me gustó, ¿sí? Ah, sí, es muy buena, ¿eh? Sí, es chida. No, la neta no es chick flick. No, no es chick flick, pues, no, pero... es drama. Sí, es drama. Punto. Y aunque es... Es predecible. No, y aunque es teen, porque yo diría que es teen. Sí, es teen. Sí no, es, no es teen. Sí es seria. Yo diría el que momento sí es... donde me quedé frío es cuando le saca a la mamá las cartas que le había escondido. Yo diría que sí es teen, pero es seria. Sí, es muy buena la película. Muy buena. Sí, muy buena. Pero es eso, pues, lo padre, que si llegas a tener algún problema en tu... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora todo. A ver. Ya se ve tardado, ¿eh? Sí. Ya. Sí, ya. Que a lo mejor... No hay programa que no. Tengas algún problema o precisamente que te dé Alzheimer, ¿no? Pues, ¿sabes qué onda? Ahí está el video. Obviamente oye, tú te reconoces, oye, aunque no reconozcas a la más gente. Oye, contraseña, no me acuerdo. Por eso mejor ahí se te fueron los recuerdos de tu vida. Por eso sí. Cuando mejor les digan recordar contraseña, ¿cree que Windows recuerda contraseña? Sí. ¿Por qué? No, yo no, yo me la sé y salvo. No, pero que te deja Alzheimer, como dices. Ah, no, sí. Pero por ejemplo, en Hotmail nada más es el único password que es diferente a todos los demás. Todos los demás es el mismo. Ay, salvo con un guión bajo o con sí, igual yo algo más. En el Messenger y la cuenta importante de correo de Yahoo es una contraseña. Ajá. Y las demás cuentas es la misma. Que te suscribes a esta página para bajar algo. Que para bajar algo, que para meterte una trivia, que para sí, todo eso. Ay, es la misma contraseña. Y facilona porque no... Sí, sí, sí. Así es. Entonces, sí, pero sí es muy chido porque, por ejemplo, el otro día estábamos viendo cuando Ivonne cumplió 15 años. ¿En dónde? Pues en el video. ¿Tú? Sí. Y si los ves esos recuerdos y dices, ay, no manches, qué tiempos aquellos. Sí, cómo no. Ay, sí te hacen sentir cositas bonitas. Sí. Sí, pues cómo no. Y no, sí. O sea, y lo que se me hizo chido es que yo estaba viendo el video y no manches, a la cámara, de repente que la cámara voltea a ver, a grabar a todas las personas. Claro. Y dices, conozco a todos. O sea, sí. A todos. O sea, no había desconocidos. Sí, sí, sí. No había que la familia, el primo, del hermano, de no sé qué chingados y que no los conoces, pero no. En esa fiesta estaban... Toda la gente que conocemos ahí estaba. Chido. Y que son cosas muy, muy chidas. Esperemos que ya pronto sea transferida a DVD. Sí. Sí, excelente. ¿Sí? Para que sí, la vean. Pero así es bonito recordar. Sí, recordar es vivir. Claro. Recordar es vivir. Yo recuerdo. Sí, va a salir en Amazon. ¿En qué sello? Los 15 años de Ivonne. 15 años de Ivonne. ¿Quién es la distribuidora? DVD y Blu-ray. Distribuidora 3x2 Productions. Ajá. Estudios. Exactamente. Estudios. Pues ya es hora de irnos. Pues ya, vámonos. A la gente tenga sus recuerdos mándenos sus recuerdos más bonitos de la infancia que hayan sido grabados, están en YouTube, y mándenos el link para poder verlos y conocerlos. Así es. YouTube, me dijo, me gusta decir YouTube. Porque, ¡uy, YouTube! Porque ¡yo te vi! Es una alegoría, ¡yo te vi! Nah, no inventen, sos payaso. Sí. Yo te vi. Recuerden escribirnos a 3x2@gmail.com o a 3x2.blogspot.com o a Podomatic, 3x2.podomatic.com. O dejar aunque fíjate, bueno, haciendo así como que analizando el nombre de YouTube, Simón, como que no le hayas sentido. Sentido. O sea, nada que ver. Tu tubo. O sea, ¿qué tubo no es bañera? YouTube. ¿Tubo, bañera? ¿Tu bañera? No. No, es que no es tú. ¿No será algo así como una alegoría a los archivos que mandabas en los tubos de ¡pum! Pues quién sabe. Pudiera ser eso, ¿no? Los ¿cómo, pero ay, no, ¿cómo no, se no, llaman? No. Eso nada más sale en Futurama, ¿eh? Yo no lo he visto. Ay, no inventes en los supers, ¿hay? Sí. Antes había, ¿en creo que en la tienda del Pelícano? Y en la que parece nombre de pared, salvo por una L. En las cajas, a veces como que mandan los cheques, ¿sabe qué onda? Y los ponen en los tubos y ¡pum! Yo nunca he visto. Se van, son los... ¿Y tú cómo sabes tanta información? A ver, platícanos. Lo que pasa es que yo estuve trabajando una vez en esa tienda, en la del Pelícano. Ah. Y yo lo veía. Que metían los papeles o por ejemplo, los famosos tortibonos, los... Sí. Y ya, los ponen los... Y los pilones. Y los pilones. Los pilones, no manches. Hablando de recordar. Simón. Así un más retro. Yo tengo en la vida he visto esos tubos, más que en Futurama. No, y en los Simpsons. Y en los Simpsons, sí. Y en Lost. ¿En Lost? Ah, sí, en Lost. O sea, sí existen. Sí te queda, pero nunca los he visto. ¡Ah! Eso es lo que oí. Me da miedo tu tono. Como les decíamos, escríbanos a 3x2.blogspot.com. La próxima semana Fernando se va a una misión. Voy a una misión. Nos va a traer un reporte. Espero poder entrar a... Obviamente voy a entrar al Comic Con en San Diego el día sábado. Y de las conferencias que prometen mucho ese día, está con el elenco de Héroes. Con los... Sí. ¡Ya todo! Hey. Está... Yo voy a ir a ver a... A Hayden. A Hayden Panettiere y claro, a Ashley Carter. Claro. Claro. Sí, claro. Mi hermana quiere que le saque video a los hermanos Petrelli. Pues entrega un autógrafo, ¿no? Te encargo un autógrafo. Yo espero, pero como va a ser conferencia, yo pienso que va a estar muy cañón. Si hay el lugar. Sí, lo que pasa es que obviamente tú entras al Comic Con, pero no te asegura un lugar en las conferencias porque tienen cupo limitado. Exactamente. Entonces la tirada va a ser casi llegar y plantarme en la puerta. Para esperar. Vas antes, como enviado especial de 3x2. Sí, esperemos. Aquí el señor productor te pagó el viaje. Me pagó y todo el viaje, sí. Ya me hizo 2-3 encarguitos. Fíjate, es el nuevo, ya está viajando. Bueno, fue sorteo legal. Sí, salió. Salió el sombrero. Sí. Le tocó el sombrero papelito, seleccionador dijo. Le tocó el papelito y sí. Va como enviado oficial para el Comic Con. También va a otra conferencia que va a estar interesante. Van a estar los creadores de Los Simpson. Van a estar los creadores de Lost. Hablando sobre la cuarta temporada. ¿En cómic? Lo que pasa es que no es necesariamente una convención. Una convención de puro cómic. Sino de cosas ciencia ficción, fantasía. Y everything related. Exacto. Entonces entra Lost. Entra. O sea, todo lo que ahorita en este momento tenga un fanbase bien cabrón. Yo estoy dándome de topes porque de haber salido la programación antes, hubiera escogido el viernes mejor, porque el viernes es el día de Star Wars y van a estar también los actores de 24 en una conferencia. Pero bueno, también van a estar en el sábado los actores de las crónicas de Sarah Connor, también que yo quiero ir a ver a la protagonista, que es la que sale en la reina de la película 300. ¿A poco? Sí, que sí. Se llama Lena Headey, algo así. ¿Quién sabe? Lena Headey, algo así. Pero bueno, aquí estará en 15 días con su reporte. Días. Y también pues les traeré la reseña también de The Dark Knight. Y 2-3 sorpresitas por ahí. Muy bien. Pues ya nos vamos por hoy. Sí. Y los dejamos con este grupo indie neoyorquino que muy se chido. Llama Vampire Weekend. Compren su disco, está muy divertido. y ese sencillo que se llama M79. Nos vemos, yo soy Iván. Yo soy Fernando. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Y esto fue 3 para 2. Adiós. 3 para 2, adiós. Más 1. Más 1. It's gonna take a little time while you're waiting like a factory line. I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you've come to pass. So go, I know you would not stay. It wasn't true, but anyway, population, get no cap. Just step along the archer line.